Está en línea, hoy es miércoles, Juan Carlos Junio, a quien le damos la bienvenida en este Abrir el Juego 2022. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todas y todos por allí? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Todos descansados, todos con muchísimas ganas de que sea un año muy potente, no solo para este programa, sino para la Argentina. Hay muchos desafíos por delante, hay muchas cosas que resolver. Entre ellas, bueno, la evasión impositiva, el tema inflacionario, en fin, creo que vas a abordar estas cuestiones, Juan Carlos. Sí, mira, el tema inflacionario, yo creo que para todos nosotros, digamos desde el campo democrático y popular, es un tema determinante, porque ya no es una cuestión de una categoría económica y de estadística, que el 50, que el 60, que el 40, sino yo prefiero hablar de los precios, porque es lo que vive y yo diría sufre la sociedad en su conjunto, con los aumentos de los precios y muy particularmente los millones y millones de argentinas y argentinas, incluso de niñas y niños que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad, en fin, sectores de las clases medias bajas. Por lo tanto, es un tema muy, pero muy determinante. Claro que el tema del Fondo Monetario también es trascendente, también impacta sobre toda la vida de la gente, pero hay una diferencia, ¿no? Que el tema de los precios influye y actúa directamente y cotidianamente sobre la vida de la sociedad. Pues por eso creo que tenemos que seguirlo. Yo veo hoy, mirá, una nota en página 12 y en la misma página dice que hay un crecimiento industrial muy importante, muy trascendente, ya más que en el 2019, varios meses consecutivos de crecimiento, casi todo lo que se llaman los subsectores también en crecimiento, y en la misma página habla del aumento de los precios de la carne y de frutas y hortalizas, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate qué contraste. Por un lado, el país efectivamente va creciendo, que es la gran apuesta del país, y por el otro lado todavía tenemos un problema muy serio con los precios. La carne, que es tan importante, efectivamente en enero tuvimos por fin un 2,5 de aumento, pero veníamos de un 9, de un 10 en noviembre y diciembre, ¿no? Un aumento fenomenal. Saludo lo de enero, pero está claro que ahí tenemos un gran problema. Y el propio Feletti, que está haciendo a mi juicio un trabajo, yo diría, inteligente y valiente, habla de la verdura, de la fruta, de la lechuga, y explica que no se ha podido resolver todo eso. Por lo tanto, francamente creo que ahí seguimos teniendo un desafío con los formadores de precios. Y como vos decías al inicio, por lo menos lo quiero dejar planteado porque es un gran tema, también ligado a la cuestión del arreglo con el fondo, es el tema de contrabandistas, evasores, subfacturadores, sobrefacturadores, en fin, todo ese mundo, yo diría, de la evasión, pero quiero poner el acento en la inmoralidad que implica esas conductas de gente pudiente, millonaria, que tienen grandes yates, que tienen grandes casas en country, los grandes exportadores del campo, y que mienten permanentemente, y que, bueno, todavía especulan con que engañar a la AFIP es viveza criolla, ¿no? O sea, hay un tema de carácter moral y cultural que es en el que quería poner el acento. Claro, y permitime, mencionaste grandes evasores, gente que oculta. Voy a mencionar algo que tiene que ver además con la política, porque en las últimas horas denunciaron a Patricia Bullrich por la compra de equipos de seguridad para el G20, equipos que llegaron no solamente después del G20, de la reunión del G20, sino con sobrefacturación, con sobreprecios de hasta un 315%. Los famosos republicanos, la que ahora está sonando como candidata a presidente, que junto con Mauricio Macri dicen que en la Argentina quien paga impuestos no puede crecer, ¿no? Digo, Dios nos libre de este tipo de dirigentes que instan a la evasión, precisamente. Sí, efectivamente, porque en realidad son representantes, a veces solapados y a veces abiertamente, de esas grandes corporaciones evasoras, como desprecian el Estado y desprecian la función del Estado, que es atender el sueldo de maestras y maestros, de médicos, de la justicia, de la seguridad, de todo eso, lo desprecian porque creen en lo privado. Entonces también justifican el tema de la evasión, y no lo consideran una inmoralidad y no lo consideran corrupción. Y en cuanto a la denuncia, yo lo que quiero señalar es que la Oficina Anticorrupción, dirigida por Félix Crux, es de una responsabilidad, de una capacidad y de una eficiencia jurídica, económica, técnica, enorme. Por lo tanto, creo que hay que darle crédito a esa gravísima denuncia que vos acabás de denunciar. Reitero, porque la Oficina Anticorrupción de nuestro país, yo creo que es un ejemplo de responsabilidad y de eficiencia, yo diría, administrativa, ¿no? Bueno, Juan Carlos, mucho para seguir conversando a lo largo de este año. Nos esperan temas muy importantes y, por supuesto, la consolidación del crecimiento en la Argentina. Bueno, será hasta el miércoles próximo. Un abrazo. Chau, saludos a todas.